Sobre Tabla, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Bueno, estamos de estreno en un segmento nuevo aquí en Sobre Tablas. ¿Estreno? No me diga, ¿qué se compró un pantalón nuevo? No. Estreno un segmento nuevo en Sobre Tablas. ¡Ah! Estreno en la radio, un segmento nuevo de nuestro programa Sobre Tablas. Sí, un personaje que viene y pinta bárbaro. ¿Y cómo se llama el personaje? A ver. Lupicinio, el Miste. ¿Lupicinio? El Miste. ¿Qué es el Miste? El misterioso. Ah, bueno, con ese nombre promete, le digo. Lupicinio, el Miste, un buscador de historias. A ver... Un halo tenebroso rodea a la mayoría de los teatros. Pródigos en pasadizos y paredes secretas. Recorrerlos es toda una experiencia que puede aterrorizar al más valiente. De todas formas, lo paranormal siempre se las ha ingeniado para hacer esto de presencia en los escenarios del mundo desde épocas muy remotas. Hoy vamos a leer historias, mitos y leyendas del teatro. El teatro más emblemático de Rosario se erige imponente en la intersección de La Prida y Mendoza. El lugar hermana arte y curioso magnetismo desde la arquitectura de su fachada hasta las salas de su interior. Pasando por los corredores, escaleras, camarines y sus misteriosas y pocas conocidas catacumbas. Fue inaugurado en 1904 con el nombre de La Ópera. El majestuoso edificio brilló como centro de la actividad cultural de la ciudad hasta 1943, cuando fue clausurado y estuvo a punto de ser demolido. El teatro se mantuvo cerrado y vacío hasta su reapertura, unos años después. Fue en ese periodo en que Luisito, antiguo boletero, al quedar sin trabajo y sin casa, se quedó a vivir dentro del abandonado teatro hasta el día de su muerte, poco tiempo antes de la reinauguración. Como siempre decimos, las historias de fantasmas suelen estar atravesadas de un modo u otro por la tragedia. Luisito y su triste y solitario final no escapan a esta axioma. Empleados actuales afirman que se los suele ver deambulando con su antiguo uniforme entre las butacas o por la zona de boleterías. También comentan que es normal escuchar el crujir los pisos de madera de los palcos o verlo parado en la parte superior, observando inerte el escenario. Lo viví en carne propia, asegura Mariela, una empleada de limpieza. Yo le tengo miedo a la oscuridad. Un día estaba sola y empecé a sentir ruidos. Escuchaba que me llamaban por mi nombre. Pensé que era mi compañero que me estaba cargando, pero me daba vuelta y no había nadie. A las catacumbas no voy sola ni loca. Una norma no escrita en la mitología teatral dice: un teatro sin fantasma es un teatro sin historia. Al parecer, Luisito no es el único extraño mudador que habita en el círculo. Esto es Sobre Tablas. ¿Sobre Tablas? Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas.

En cualquier momento y lugar podemos compartir un cuento. En una fiesta. En una escuela. En un bar. En un teatro. En un teatro. En un teatro. En una plaza. Moronao es el movimiento rosarino de narración oral. Moronao. Y tiene mil historias. Mil relatos con miles de variantes. Miles de variantes para ofrecer. Para ofrecer. Para contactarnos podés buscarnos en Facebook. Nuestro nombre, Moronao. Movimiento Rosarino de Narración Oral. Y escucha que te cuento. Había una vez, pero sin colorín colorado. Colorín colorado. Porque nuestras historias aún no se han terminado. Había una vez una bruja que tenía un sombrero negro, negro, negro. Y un vestido negro, negro, negro, y unos zapatos negros, negros, negros. Y una casa toda pintada de negro por dentro. Y por fuera también. Y tenía un gato negro, negro, negro, que cuando cerraba los ojitos no se lo veía. Al gato le encantaba esconderse. Y una vez se hizo el dormido en el medio de la escalera. Cuando bajó la bruja, se tropezó con él, se cayó. Y entonces, enfurecida, tomó su varita mágica y ¡será! Lo convirtió en verde. El gato, como no podía esconderse ya dentro de la casa, se fue al jardín y se apoltronó en el medio del césped. La bruja entonces tomó su varita mágica y ¡zará! Lo convirtió en multicolor. Cuando el gato vio que una pata era anaranjada y la otra verde, que su pecho era amarillo, que sus bigotes eran celestes, le dio tanta, tanta vergüenza que fue a esconderse al árbol más alto. Pero los pájaros pasaban y se burlaban de él. El gato se entristeció mucho, porque él quería seguir siendo un gato negro. Y dejó de comer. La bruja estaba muy preocupada y muy triste, porque lo quería mucho. Entonces, se dio cuenta. Hizo un gran pase mágico y ¡zra! Convirtió a sus pisos en anaranjados y verdes, las paredes amarillas, los cortinados floreados, los hilos rasos celestes, y al gato volvió a ser negro, negro, negro, como él quería. Cuentan los hombres de fe, pero Alá sabe más, que hubo un rey de Babilonia que cierta vez convocó a sus albañiles, a sus arquitectos, a sus astrólogos y los mandó construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más valientes no se atrevían a entrar y los que entraban se perdían. Por aquel entonces vino de visita un rey de Arabia y el anfitrión, para hacer gala de su refinamiento, lo llevó hasta su laberinto, donde se perdió hasta declinar la tarde. Imploró socorro divino y dio con la salida. Su boca no proliferó queja alguna, pero le dijo que él en su tierra también tenía un laberinto y que si Dios era servido se lo daría a conocer algún día. Regresó a Arabia, convocó a sus alguaciles, invadió Babilonia, rompió sus muros, tumbó sus torres, mató a su gente e hizo prisionero al mismísimo rey. Lo llevó de nuevo a Arabia, lo amarró a un camello veloz y caminó por el desierto durante 3 días. Una vez allí, le dijo: rey de la cifra, de la sustancia y del siglo, me hiciste perder en un laberinto de bronce, cargado de galerías, escaleras y muros. Pero el poderoso quiere que yo hoy te muestre el mío, que no tiene galerías que atravesar, ni muros interminables que te veden el paso. Y lo desató en medio del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria con aquel que no muera. Hoy, en el segmento de Moronao, 2 cuentos interpretados por Germán Geminale. Sobre tablas. ¿Sobre tablas? Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario.

mirada ni cabida. Mi vida ahora decido no. ¿Qué pasó? Te recabió. Sobre tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Oh, no entiendo. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Qué tenemos que presentar? ¿A quién tenemos que presentar? ¿Cómo que a quién? A los titiriteros. ¿A quién? A los titiriteros. ¡Oh, ya lo entendí! Claro, claro. Entonces, sobre tablas, presenta a la agrupación Titiriteros Rosarinos. El grupo Luces, en su micro de Títeres y Terapia, le quiere hablar sobre un trabajo muy particular hecho en la Universidad Jaume, en el Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz. Es un máster universitario y doctorado internacional en estudios de paz, conflictos y desarrollo. El libro está hecho en Castellón, España, en octubre de 2016, por Rebeca Castro Pinzón, supervisado por la doctora María Lidón y tutorado por la doctora Cristina Jiménez García. El libro consta de unas 150 páginas y de a poco vamos a ir leyéndolo. Pero hoy simplemente les quiero decir que se aborda en este libro el títere como portador de un lenguaje simbólico de orden superior, elemento clave de trabajo para esta investigación. El títere, por su potencialidad, está provisto de contenidos que permiten el desarrollo de procesos psíquicos superiores que llevan a la acción reflexiva posibilitadora de cambio. Esto es utilizado evidentemente en los conflictos y en los post-conflictos como elemento de paz. Hola, hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Pero, ¿quién habla? Hola, soy yo. ¿Está Analia? Pero, no, estoy yo. ¿Qué, el peladito? Sí, el peladito. Ah, a mí no, porque yo sabe dónde está. No sé dónde está. Sí, estoy acá, pasando Alfa Centauri, sí, pasando a la estrella. Vamos a hacer ahora un poquito una transmisión interespacial galáctica. ¿Pero qué está diciendo? Sí, nos tomamos un agujero de gusano y llegamos hasta acá. ¿Un agujero de qué? Agujero de gusano, ¿no conoces el agujero de gusano? No, no, la verdad que no. Y sería como un agujero negro, pero este tiene entrada y tiene salida. Entonces pasa toda una cuestión de gravedad, dobla el tiempo, que son otras cosas, y acá estamos. Usted me está haciendo una broma, ¿verdad? No, ¿qué broma? No, acá estamos, pero por favor, ¿cómo le voy a hacer una broma? Pero escúcheme, nosotros estamos hablando de títere y terapia. Bueno, mire, qué mejor, yo soy un títere y acá tiene para hacerse una terapia viajando por agujeros de gusano maravillosos. Y ¡wop! Viaja, se hace una terapia divina. ¿Y usted está solo ahí? No, acá estamos todos, con cachalote, pimiento, el abuelo. Sí, acá estamos todos esperando. Pero dígame, ¿cómo hacen ahí para respirar la atmósfera de ese lugar? ¡Ostras! Pero somos títeres, no necesitamos nada de eso. No, por favor, aparte acá nos adaptamos, todo. Ningún problema, estamos muy de fiesta. ¡Ey, por favor! ¡Cachirulo! ¡Vamos! ¿No? De una buena vez que empieza el espectáculo, ahí están todos los alfaceuturientes esperando. Bueno, escúcheme, vaya nomás, cachirulo, déjeme terminar con el micro, por favor. No, está bien. Bueno, la próxima espero que esté Analia, que un poco más simpática, ¡Chao! Bueno, ahora se nos fue el tiempo, así que terminando con este micro, le decimos hasta la próxima y muchas gracias. Señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos, hemos llegado al fin del programa. Agradecer muy especialmente a todos los artistas que pasaron por el programa, payasos, titiriteros, titiriteras, actores, actrices. Bueno, muchas gracias. Ellos son los que le dan cuerpo a este programa, porque ellos son los que le dan cuerpo al sindicato, a la Asociación Argentina de Actores. Y en este caso, a la de aquí, de Rosario, a la Delegación Rosario. Nosotros hacemos este programa. Sí, en la producción Lucha Chapapietra, Gisela Bernardini. ¿Quién les habla? Cristian Álvarez. Muchas gracias. Nos estaremos viendo, escuchando, palpando, abrazando, sintiendo y todo lo que podamos a distancia el próximo sábado.